Hermanos, gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Abra su Biblia en Juan capítulo 17. Hoy día vamos a hablar de la oración intercesora. Y vamos a hacerlo a partir de este capítulo. Hay una, la Biblia nos expresa una necesidad de orar unos por otros. A eso llamamos la oración intercesora. Es la acción de que los hermanos estén orando unos por otros. Y vamos a ver a partir de este pasaje, vamos a ver a partir de este capítulo, que la razón o la columna de la unidad de la iglesia es la oración intercesora. Es la calidad en que tiene cada hermano de estar orando por el otro hermano y por cada una de las familias. Yo a veces cuando escucho que los hermanos hablan y preguntan de la unidad y a veces dicen y hacen énfasis en la unidad de la iglesia, en la unidad de la iglesia, yo preguntaría, ¿cuánto están orando? ¿Qué tiempo se dan para estar orando unos por otros? ¿Cuánto tiempo me detengo en orar por la familia tanto, el hermano tanto, la otra familia y la otra familia y todas las familias de la iglesia? ¿Cuánto por día y cuánto en la semana y cuánto al mes? ¿Y qué persistencia tengo en estar orando? La unidad de la iglesia es el resultado de algo. ¿Sí? Podemos tener muchos tipos de unidad. Podemos tener unidad congregacional, simplemente presencial, y poder tener buenos momentos juntos, actividades juntos. Ese va a ser un tipo de unidad. No es la unidad que el Señor Jesús busca. No es la unidad que el Señor Jesús enseña en este pasaje. Porque Él puntualmente dice en esta oración, Él quiere que todos sean uno, así como tú, oh Padre mío, yo en ti, que sean uno en nosotros. ¿Sí? Entonces, la intención de la unidad de Jesús es que cada hermano, cada congregante, tenga una unidad en Cristo. Y esa unidad en Cristo, al mismo tiempo, en consecuencia, va a tener una unidad espiritual en la iglesia. Y la unidad espiritual en la iglesia va a dar también otro tipo de convivencia, por decir de alguna manera. Entonces, vamos a hacer énfasis en la oración intercesora. No solamente por los hermanos, cuánto ora por su propia familia, cuánto se detiene a orar por cada uno de sus hijos, de su esposa, y cómo trabajamos en esto. Y fíjese que el Señor Jesús, en esta oración puntualmente, Él va a orar directamente por sus discípulos. Él va a comenzar de alguna manera dándole gracias al Padre por que le ha permitido desarrollar el ministerio, impartir la palabra. Y Él dice, yo no oro por el mundo, oro por ellos. Y oro por estos 12 que me has dado. Tuyos eran, me los diste, ellos ya no son del mundo. Bueno, entonces hay una oración puntual del Señor Jesús de interceder por otros. Y esta oración nos enseña mucho a nosotros a orar y a interceder unos por otros. ¿Cuánto estamos, como dicen algunos predicadores, cuánto estamos librando en secreto esta batalla por uno y por otros hermanos? Fíjense que yo entiendo claramente lo que Pablo expresa también en su carta a los Gálatas y en otros pasajes donde él puntualmente dice, da a entender que él no tiene básicamente cuidado de la opinión de los hermanos de la iglesia. Él dice básicamente porque Pablo tiene claro su ministerio. Y a veces yo también en ese sentido siempre busco que nosotros seamos objetivos, prácticos. ¿Sí? De afuera siempre va a haber generalmente críticas. Si hacemos algo bueno, las personas de afuera no lo ven, pero sí tienen un ojo muy crítico cuando algo no está bien hecho, cuando pasa algo, inmediatamente están ellos marcando eso. Y puntualmente marcaban respecto de una familia muy amada, que tristemente ya no está entre nosotros. Y recuerdo que solían preguntar, ¿y qué pasa con la familia tanto y con el hermano tanto? No, nunca me lo preguntaron directamente, siempre me llegaba por otro lado, pero yo preguntaría, ¿cuánto han estado orando por esa familia? ¿Cuánto han estado realmente deteniéndose cada día en oración por esa familia? Más que preguntar, simplemente por el hecho de crear un chismerío, ¿cuánto han estado orando por eso? ¿Cuánto han estado orando por cada hermano y cada hermana? Bueno, quiero hablar de la oración intercesora. Busque un segundo conmigo, Efesios capítulo 6. Versículos 18 y 20, 18 al 20, donde Pablo muestra en los párrafos de esta carta, en este pasaje, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda oración, perdón, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si eso es intercesión, él está orando por otros, es hablar por otros, es pedir por otros. Y él dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, Pablo, por un lado, marca la necesidad de la oración intercesora, de que estén orando uno por otros, y él ora por todos los santos y al mismo tiempo pide que oren por él, para que también en el ministerio que tenía que cumplir, Dios le pueda abrir puertas y le pueda dar también capacidad para eso. Uno de los predicadores más conocidos, llamado Charles Spurgeon, él puntualmente dejó escrito en su diario, en cierta ocasión se dirigió a la congregación, con estas palabras, le dijo, ah, que Dios me ayude si ustedes dejan de orar por mí. Déjenme saber de ese día y yo dejaré de predicar. Déjenme saber cuándo pretenden dejar de hacerlo, dejar de orar por mí. Entonces yo clamaré, ah, Dios mío, dame en ese día la tumba y déjame dormir en el polvo. Marcando la necesidad que tienen los predicadores de la oración de la congregación. Y vale decir que este trabajo es coparticipado. La eficacia de los ministros radica en cuánto los hermanos de la iglesia están orando por el ministro, cuánto están orando por la familia, cuánto están orando por los hijos. En eso radica, no se trata de que los ministros somos superhombres, que estamos las 24 horas del día orando, encerrados, leyendo la Biblia y que vivimos en una esfera celestial y espiritual fuera del contacto del mundo. No, no es así, hermanos. Somos tan débiles como cualquiera y necesitamos de la oración de toda la iglesia. Entonces, la eficacia del ministerio, del cuerpo ministerial, radica en cuánto la iglesia ha estado orando por ellos. Y hoy tristemente se ve un gran problema, porque no solamente que no oran, sino que la propia iglesia a veces está criticando al propio ministerio. Y eso es algo débil, eso es algo que debilita. Entonces debemos trabajar mucho en lo que es, a nivel general estoy hablando, en la intercesión. Es un elemento esencial en la vida espiritual de la iglesia. Hay muchos tipos de intercesión. Nosotros intercedemos unos por otros. También Pablo escribe en Romanos que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles para llegar eficazmente al Padre. Y también tenemos la propia oración del Señor Jesús actualmente. Actualmente, en la carta a los Hebreos puntualmente dice que Él está siempre para interceder por nosotros. Y Dios estando ya, y perdón, y Jesús estando a la diestra de Dios, está intercediendo por nosotros constantemente. Él está trabajando en esa intercesión, Hebreos 7, 7:25. Vamos a orar. Señor Jesús, en este momento te pido que nos ayudes con tu Espíritu Santo para poder dar este mensaje y que podamos oír este mensaje, que podamos practicar este mensaje. Señor, tú has dicho que vas a pedir cuenta de cada una de las palabras que han salido de nuestra boca. Así que con mucho temor, Señor, yo quiero hablar solamente confiando en que tu Espíritu Santo ordena las palabras en mi boca. De otra manera, no me permitas hablar. Y también permite, Señor Jesús, a la iglesia escuchar, Señor, con oídos que puedan generar acción. De otra manera, esto no será para juicio. Así que no seamos oidores olvidadizos, sino que podamos entender, Señor, detrás de esta enseñanza, la necesidad de la oración intercesora y que podamos trabajar, Señor Jesús, en esto. Padre, en el nombre de Jesús, me pongo en tus manos. Amén. Entonces, desde el versículo 1 de Juan 17, dice, entonces, perdón, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Bien. Y aquí puntualmente hay, entre tantas enseñanzas profundas que tiene todo el capítulo y cada pasaje de cada versículo de este capítulo, también tiene declaraciones muy profundas de un trasfondo doctrinal. Puntualmente, en el versículo 3, cuando Jesús está orando, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y no está hablando de conocimiento intelectual, cuando habla de conocer a Dios. O sea, la vida eterna radica en conocer a Dios, y ese conocer no está hablando de conocimiento intelectual, sino está hablando de una relación íntima con Dios, de conocer a Dios desde una relación personal, profunda, muy espiritual, que solamente es posible por medio de una vida de oración, una vida de oración, una vida de lectura, donde, como también la Escritura dice, casualmente el Evangelio de Juan, Jesús dice, si me amáis, guardad mi mandamiento, entonces vendremos y haremos morada en cada hijo, en cada servidor. Jesús va a venir a morar. ¿Sí? Entonces hay una relación personal entre Dios y el creyente que seguramente en este tiempo muy pocos tienen el privilegio de entender esa manifestación de Dios y de degustar esa manifestación de Dios. Quizás hay un conocimiento bíblico que describe quién es Dios, pero hay muy poco conocimiento y muy poca relación con ese Dios que describe las Escrituras. Nosotros no solamente tenemos que conocer a Dios por medio de las Escrituras, sino tenemos que conocer a Dios de forma personal. Y que esa palabra manifestación de Dios podamos experimentarla. Que cada hermano de la iglesia tiene que poder experimentar la manifestación de Dios en su vida. Y quizás esto suene como algo misterioso. Y si suena así, justamente declara que no tienen la manifestación de Dios en su vida. Entonces, Jesús está hablando de que conocer al... que la vida eterna radica en conocer a Dios. Y uno dice, bueno, ya he leído la Biblia, he tenido un calendario anual, he entendido las descripciones de los atributos de Dios, pero no está hablando de eso Jesús. Está hablando de conocer a Dios, ¿sí? De tener una relación personal con Dios, de caminar con Dios, de poder ver de cerca el brazo de Dios, la mano de Dios en cada circunstancia por medio de Jesús. Es poder vivir en fe, es poder tener esa tranquilidad en el espíritu, en el corazón, en el alma, en la mente, de que Dios sostiene, de que es Dios el que dirige los pasos de mi vida, de que Dios puede darme, que Dios puede quitarme, pero voy a estar con Dios en cualquier circunstancia. Y vida eterna, cuando dice esta es la vida eterna, no se refiere solamente a la cantidad de vida. ¿Qué es vida eterna? Bueno, es una cantidad de años innumerable donde yo no voy a morir. Voy a vivir eternamente, eso entendemos por vida eterna. Que no vamos a morir. Nosotros en esta vida terrenal llegamos a vivir 80, 90 años, con, si el Señor nos permite, ser así de longevos. Algunos llegan a más todavía, pero es una vida corta de todas maneras, se acaba. Y cuando pensamos en vida eterna, pensamos en una vida que nunca muere. Pero vida eterna no solamente significa cantidad de vida, sino calidad de vida. Es mucho más que vivir para siempre. La vida eterna es tener la capacidad de disfrutar de la comunión de Dios, disfrutar de esa comunión íntima ahora y para siempre. No es simplemente la existencia, sino es la relación que tenemos en esa vida eterna. Y la vida eterna no es una posesión futura, sino también es algo que empieza desde ahora. Ya hemos empezado a caminar en la esperanza de esa vida eterna, y aunque esta vida mortal se va a cortar en cierto momento, nosotros sabemos que vamos a seguir hacia Cristo en la realidad de la esperanza y de la vida eterna. En Juan 5:24 Jesús dijo: de verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna, sino ya está dando por sentado que ya la tenemos en nuestro interior, que se va a manifestar, por supuesto, de forma gloriosa, cuando ya no estemos dentro de esta condición, pero ya la tenemos. Dice, el que cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? Ya estamos en eso. Jesús dice, entonces, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y está hablando Jesús de su ministerio. Todo lo que el encargo que tenía de parte del Padre, él ya lo ha cumplido. Todo lo que el Padre le dijo respecto a lo que tenía que hacer, y le concedió 12 discípulos, Jesús dice, yo ya les di todo, Padre. ¿Sí? Dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y comienza desde el 9 con la intercesión hacia sus discípulos, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Bien, ¿por qué Jesús ora de esta manera y tiene la necesidad de rogar al Padre puntualmente por su discípulo, haciendo esa distinción y diciendo de alguna manera, yo no voy a orar por el mundo en este momento, yo voy a orar por ellos, por estos 12. Hermanos, nosotros sabemos que estos seguidores de Jesús, estos discípulos que fueron convertidos luego en apóstoles, 11 de ellos fueron hechos apóstoles, no eran hombres extraordinarios, eran hombres comunes. Eran hombres comunes, con pensamientos comunes, con ambiciones comunes. Tenemos a Santiago y a Juan pidiéndole a Jesús sentarse a la derecha, a la izquierda. Tenemos a Pedro diciéndole a Jesús, yo nunca te voy a negar, aunque todo esto te nieguen, yo no te voy a negar. Vemos a través de esas declaraciones muy cuál era básicamente el corazón de ellos. Pero sin embargo, Jesús había puesto en ellos la responsabilidad de llevar el Evangelio al mundo, de pastorear a la iglesia con sus enseñanzas y su supervisión, y ellos eran llamados a continuar la obra de Jesús después que él se fuera. O sea, estas 11 personas, vamos a descartar a Judas, estas 11 personas, bueno, después se suma Matías, tenían un papel vital en el futuro de la fe cristiana, porque Dios lo había escogido para que ellos sean los testigos presenciales del cumplimiento de todas las profecías mesiánicas, de la manifestación del Mesías, de la obra del Mesías, de la ascensión del Mesías. Ellos eran las 11 personas, más adelante en Matías, más adelante Pablo, que tenían que poner al mundo de cabeza. Si estas 11 personas tenían que valerse de su propia fuerza para llevar adelante el trabajo de la predicación del Evangelio, todo se hubiera acabado y no existiría iglesia y todo hubiera muerto en el primer siglo y no habría más. Sin embargo, por medio del trabajo de estos 11 apóstoles, primeramente, se da a conocer al mundo todo el ministerio de Jesús, toda la obra expiatoria. Jesús no escribió ninguna carta, Jesús no escribió ningún libro, Jesús no escribió absolutamente nada, él solamente predicó y enseñó e hizo los milagros. Y ya esa era la parte del ministerio de Jesús, y él dijo que los que tenían que escribir iban a ser otros. Y estos hombres no solamente tenían que predicar la palabra, tenían que testificar de Cristo, ellos tenían que escribir también las enseñanzas. Y hasta el día de la fecha, nosotros conocemos los hechos de Jesús por medio de los escritos de los apóstoles y de los otros hombres que escribieron el Nuevo Testamento. De otro modo, no conoceríamos nada de Jesús. Bien, entonces, el trabajo que tenían estas personas, estas 11 personas, era vital, era importante. Sin ellos, ellos eran un eslabón necesario en el plan del Señor, y por eso Jesús, momento antes de ser arrestado, se detiene y ora al Padre. Y le dice, Padre, en este momento yo no voy a pedir por nadie más que por ellos. Yo quiero pedirte solamente por ellos. Que sean uno en nosotros. Que así como, Padre, tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Y ese es el primer vínculo de unidad que manifiesta Jesús en esta oración. La unidad que está pidiendo Jesús es una unidad espiritual. No le interesa otra cosa que no sea primeramente esa relación personal que tiene que existir entre cada uno de los discípulos y el Padre. Ellos debían tener una relación personal con Dios, y ellos van a tener esa relación personal con Dios. Ellos van a recibir la manifestación del Espíritu Santo. Ellos van a ser llenos del Espíritu Santo. Esta intercesión de Jesús por ellos era importante. Ellos eran los testigos del Evangelio, y en el plan de Dios no habría habido iglesia ni futuras generaciones creyentes si ellos no hacían el trabajo. Por otro lado, también ellos iban a enfrentar un mundo hostil, iban a enfrentar problemas. Toda la hostilidad que vivió el Señor Jesús durante su ministerio, todo ese antagonismo iba a direccionarse directamente a estos apóstoles. Satanás mismo le pidió al Padre, a Dios, a Jesús, zarandear a Pedro. Y ya vemos cómo Satanás empezó a dirigir su arco, sus saetas, directamente a los seguidores de Jesús. Y lo sigue haciendo hasta la fecha. Posterior a que los apóstoles ya no están, las saetas de maldad del maligno están dirigidas a cada uno de los creyentes. Entonces Jesús ora de esta manera, a partir de la mitad del 11. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste y los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora yo voy a ti, ¿sí? Yo no voy a estar, dice Jesús. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los despreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La primera petición de Jesús es: guárdalos. Guárdalos en tu nombre, ¿sí, Señor? Guárdalos en todo lo que el nombre de Jesús representa. Él es santo, guárdalos en tu santidad. Él es justo, guárdalos en tu justicia. Él es alto, guárdalo y protégelo, Señor, desde arriba. Él es puro, guárdalo en pureza. Él es poderoso, Señor, guárdalos en poder. Él es fiel, Señor, guárdalos en fidelidad. Que Jesús ore al Padre diciendo: guárdalos en tu nombre. Es una oración y un pedido muy encumbrado, muy sublime. Dios, guárdalos en tu nombre, en quien tú eres, que cada uno que pueda ver a ellos, a estos discípulos, pueda verte a ti. Si tú eres un Dios santo, que esa santidad sea reflejada por medio de ellos. Si tú eres un Dios justo, que esa justicia sea reflejada por medio de ellos. Si tú eres un Dios fiel, que esa fidelidad y así cada atributo de Dios pueda ser reflejado por medio de ellos. Y él pide por una unidad. La unidad que tiene en mente es la unidad espiritual, que todos los creyentes posean esa unidad espiritual. El énfasis aquí no es una unidad visible, o sea que ellos estén juntos para todo lado, que a partir de ahora que Jesús se fue, ellos estén juntos para ir a comprar, para ir a dormir, para desayunar. No, no, no es la unidad que Jesús está hablando, sino es la unidad constante, real, invisible, de perseverancia en la oración y en esa relación con Dios. Él está orando primeramente por esa unidad. Nosotros vemos que durante el ministerio del Señor Jesús, mientras Él hacía milagros, Él se apartaba luego y se iba a orar al monte. Sí, estaba orando en el monte durante horas y luego bajaba y recién seguía. Esa es la unidad que se está pidiendo en esta oración. Jesús dice: yo los guardaba antes, pero ahora guárdalos en tu nombre. Jesús dice: ninguno de ellos se perdió, solamente el que estaba profetizado que se iba a perder, Judas. Y Dios ora, perdón, y Jesús ora para que ellos sean guardados también de todo mal, de toda amenaza, que sean protegidos de todo peligro, que puedan ser librados de cualquier ataque del adversario. Jesús hace una declaración respecto de ellos que también nos incluye a todos nosotros como creyentes, que Jesús dice: el mundo los aborreció tal como me aborreció a mí, y es que también los va a aborrecer a ustedes porque no son del mundo, no son del mundo. Jesús dice: yo no soy de este mundo. Por eso me estoy yendo de este mundo. Yo ya terminé mi trabajo, ahora estoy yéndome. Ahora van a quedar ustedes con un trabajo, ¿sí? Y ustedes sepan que no son del mundo. ciudadanía ya no está en el mundo, ahora está en los cielos. Ustedes, Jesús le dijo, yo les voy a preparar lugar en los cielos, les voy a dar morada en los cielos, ahora tienen un lugar donde vivir, ahora ustedes son ciudadanos del cielo, ya no son ciudadanos del mundo. Y eso hoy por hoy aplica a toda la iglesia, a cada uno de los creyentes. No somos ciudadanos de este mundo, pues confiamos que en el Señor tenemos moradas eternas. Y la promesa del Señor es, de alguna manera le dice al Padre, no los quites del mundo. ¿Sí? O sea, no te estoy pidiendo que los saques del mundo, sino que lo hagas triunfar en el mundo. Que ellos puedan triunfar sobre el pecado, sobre la tentación, sobre cada situación, que ellos puedan triunfar. Padre, no los quites del mundo, pero sí que puedan triunfar en el mundo, completando la obra. Que no se vuelvan atrás, que no se hagan amigos del mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces Jesús está diciendo que no se hagan amigos del mundo. Guárdalos, protégelos. Más adelante también el apóstol Juan va a escribir en su carta, no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo, y si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, también Pablo escribió en 1 Corintios 5:10 respecto de esto, diciendo que no se trata de no juntarse absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los ávaros, con los ladrones, con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Pero sin embargo, el Señor Jesús ora por sus discípulos para que ellos queden en el mundo, con la condición de que ellos puedan ser luz al mundo. No que se encierren en una casa, en un monte, en una isla, en algún lugar. No, no, no que se encierren. Que se queden en el mundo. Que no amen el mundo. ¿Sí? Que no sean amigos del mundo. Pero que sean luz al mundo. Ellos tenían que quedarse en el mundo, no escondidos. Dios los iba a proteger, Jesús los iba a proteger, pero tenían que predicar. La razón por la que ellos tenían que quedarse es para predicar, para testificar, para que cualquiera que lo oyere pudiera invocar el nombre del Señor Jesús y ser salvo. Pablo puntualmente pregunta en su carta a los romanos y dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán de aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Luego en su carta a los Corintios va a decir que ellos son embajadores de Cristo que tienen que predicar. Entonces Jesús está orando de una manera objetiva. Jesús dice, Padre, yo ya cumplí, yo me voy, van a quedar ellos. Señor, Padre, necesitan de tu poder, necesitan de tu cuidado, necesita que tú los protejas, porque ellos tienen el encargo de la palabra, y esa palabra que ellos tienen que predicar tiene que ser una palabra que trascienda los siglos, las edades, que pueda llegar a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las lenguas. Padre, ayúdalos. Ayúdalos. No los quites del mundo, que triunfen en el mundo. Y hay una petición de pureza santificadora, porque en el del 17 al 19 Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por eso yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús le pidió al Padre santificar a sus discípulos en la verdad, para apartarlos del pecado. Y el instrumento santificador es la palabra de Dios revelada en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Toda su palabra está expresada en las Escrituras, está retratada en las Escrituras, ¿sí? Está representada en las Escrituras. Jesús puntualmente dice: Padre, tu palabra es verdad. Y me gusta el Salmo 119, 160, que dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Solamente los creyentes que están santificados en la palabra de Dios son enviados al mundo, tal como el Padre envió a Cristo. Primeramente, para ser enviado al mundo, tienen que estar santificados en la palabra de Dios. Sí, apartados del maligno y consagrados a la palabra de Dios. Es por eso que una forma práctica, de poder entender cuándo una persona está lista para predicar, es si es que ha leído toda la Biblia más de una vez. Y uno va a decir: eso suena a muy reglamentario. No, hermanos, eso suena muy espiritual. Porque el Espíritu mismo en nosotros va a crear la necesidad de leer las Escrituras. De manera que si alguno dice: no, no, yo solamente estoy orando, leo unos pasajes y ya puedo hacerlo. No, hermanos. Porque la única manera de poder predicar de Cristo, de su plan, de su obra y de la voluntad de Dios y de los propósitos de Dios, es haber escudriñado la palabra de Dios. Es tener la palabra de Él morando en nosotros. Entonces, si hubiera en algún requisito práctico de forma general, yo diría que todo predicador, ministro, evangelista, para poder trabajar, tiene que demostrar que ha leído todas las Escrituras. Más de una vez, en lo posible. Para que pueda entender el plan de Dios. Para que pueda conocer de qué se trata. Y la oración intercesora de Jesús es un poco más extensa. No ruego solamente del 20 al 23, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Y esta oración ya es inclusiva, nos incluye. Dios, Jesús está orando por nosotros. Y la unidad por la que Cristo ora no es externa, no es denominacional, es interna, es espiritual. Pablo escribe en 1 Corintios 6, 17: el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Sí? Entonces Jesús tiene en mente una unidad espiritual. No una unidad simplemente física, grupal, sino primeramente espiritual. Jesús no está diciendo que todos los congregantes sean simplemente unidos, sino está diciendo que cada congregante sea unido al Padre, así como Cristo está unido al Padre, y en consecuencia vamos a tener armonía. La unidad motiva a que los creyentes sientan lo mismo, pero esto no quiere decir que compartan todos los mismos gustos y los mismos desagrados. No va a pasar eso, hermanos. Bien, tampoco implica un completo acuerdo en todas las doctrinas secundarias, que a veces son pormenores dentro de los conocimientos. Tampoco implica eso, sino que estemos primeramente controlados por el conocimiento profundo de la palabra de Dios y que tengamos la capacidad de atesorar la palabra y de poder vivir en el poder de esa palabra para poder predicar la palabra. Tener también el mismo amor, y no está hablando de amor emocional, que nunca nos enojemos, que nunca sientan cierta molestia, sino está hablando de ágape, amor sacrificial. Que tengan la capacidad de servirse unos a otros, indistintamente si por alguna circunstancia algo me disgustó o no. Está dando a entender que de eso se trata la unidad, de esa clase de amor, de un amor sacrificial que va más allá de lo emocional. De no trabajar y no ser partícipe en las divisiones, no dar lugar al egoísmo, a la envidia, a los celos, al chismerío. Muchos se esfuerzan en tratar de alcanzar la unidad superficial. Pero esa unidad superficial es débil. Si no es espiritual y solamente es superficial, es débil, porque generalmente está asentada o basada en la idea de solamente que nos llevemos bien y toleremos muchas cosas. Y ese toleremos muchas cosas generalmente es tolerar el pecado, la falsedad de algunos hermanos. Y esa no es la unidad que al Señor Jesús le interesa. Le interesa esa unidad primeramente discreta, que cada congregante, cada hermano puede estar en esa unidad con Cristo. Hermanos, ahora el Señor Jesús también ora por nosotros. Desde el versículo 20, toda la iglesia está allí. No ruego solamente por esto, sino por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y fíjese cómo ora Él por nosotros. Una vez que Él ora primeramente por sus apóstoles para que tengan el poder de llevar el encargo de la palabra, también ora por los receptores de esa palabra. Por todos los receptores presentes y futuros de esa palabra, y somos nosotros, ¿sí? No ruego solamente por los apóstoles, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y dice, para que todos seamos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también nosotros seamos uno en el Padre y en Jesús. Y nosotros vemos que hemos llegado realmente al conocimiento de Dios por el trabajo apostólico. La iglesia primitiva recibió directamente de los apóstoles la enseñanza, como puntualmente dice el libro de los Hechos, ellos estaban abocados al ministerio de la palabra y otros estaban en la parte de la organización, pero ellos estaban en la palabra. En otras partes del libro de los Hechos, puntualmente habla de la doctrina de los apóstoles, dando a entender que ellos eran los principales transmisores de esa doctrina. Y luego ellos van a seguir asentando esa doctrina en las cartas para que pueda llegar a la iglesia. Así que los apóstoles tienen un trabajo fundamental en el desarrollo de la iglesia y nosotros, que por medio de los apóstoles recibimos, por medio de Cristo, pero el trabajo puntual Dios los utilizó a ellos como los transmisores de la palabra. Y finalmente Jesús dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y la idea de Jesús es que en esa unidad que Él está rogando, finalmente nosotros estemos con Él. En la unidad que Jesús pide, es que nosotros estemos vinculados con Él aquí en la tierra. Para que cuando nuestro trabajo en la tierra se acabe, estemos con Él en su morada. Y ese es el deseo de Jesús. Él puntualmente le dijo a sus discípulos, yo voy a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere, volveré. Y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y el deseo de Jesús es que nosotros podamos conocer su gloria. Puntualmente Jesús le dice en esta oración, Padre, en el versículo 5, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y el versículo 24, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y hermano, eso es un pedido de parte del Señor sublime, muy alto, muy, muy alto. El Señor Jesús le está pidiendo al Padre que nosotros estemos con Él en su gloria, que sus discípulos, que su iglesia, que estemos con Él en su gloria. Y quizás estamos perdiendo de vista el valor de lo que Jesús está pidiendo y de lo que Él busca para con nosotros. Entonces, hay un deseo profundo del Señor para que su iglesia pueda cumplir todo su propósito. Entonces comencé hablando a partir de la oración intercesora y quise enfatizar la oración del Señor Jesús. Él se está yendo. Después usted ve que el capítulo 18 directamente pasa al arresto de Jesús. Y esta va a ser básicamente la última interacción que va a tener Jesús con sus discípulos, en este sentido. Luego va a pasar a ser arrestado, ser juzgado, ser maltratado, va a ir a la cruz y va a morir. Después va a resucitar y va a volver a encontrarse con sus discípulos. Pero durante su ministerio, antes de la cruz, esta es la última vez que Él va a hablar con ellos. Todo su último discurso, su último mensaje comienza a partir de Juan capítulo 14 y sigue en el 15 y el 16 hasta que llega al capítulo 17, donde finalmente, luego que Jesús ha hablado todas estas cosas, va a orar por ellos, va a interceder por ellos. Y esto nos enseña, hermanos, a nosotros, a que la intercesión es algo tremendamente necesario en la vida de la iglesia. Primeramente, en la unidad, como oró Jesús, en la unidad de cada uno de nosotros en Cristo. Y a partir de allí que todo su propósito pueda ser completado en nosotros. Finalmente, la Escritura y este capítulo puntual nos llama a una vida de intercesión. Entonces vuelvo a cómo inicié este mensaje. ¿Cuánto está orando usted por cada miembro de la iglesia? No solamente, hermanos, hacer una repasada de nombres. Señor, te pido por este, por este, por este, por los hijos de este y el más chiquito de este. Sino, hermanos, a tener realmente una necesidad de interceder por el otro. Interceder unos por otros. Bien. Ese va a ser el primer paso, hermanos, de una unidad sincera, de una unidad fuerte. Porque si quisiéramos tener otro tipo de unidad, a mí no me interesaría realmente. Si la unidad estaría basada en juntarnos, entretenernos y pasar buen tiempo juntos, pero nunca orar, no cuenten conmigo para eso. Yo pienso que a nadie le haría bien esa unidad. Pero si uno dice, ¿sabe qué, hermano? Yo estoy unido contigo, aunque capaz que no te he visto en toda la semana, te he visto solamente el domingo, pero quiero decirte que he estado orando por ti toda la semana. Quiero decirte que tu nombre ha estado en mis oraciones y he estado pidiendo por tu salud, por tu trabajo, por tu familia, por tus hijos, por tu casa, por tu ministerio. He estado orando por ti. Y he estado orando con dolor, he estado orando con pesar. ¿Y saben qué, hermano? Yo le voy a decir, esa es la unidad que a toda la iglesia le hace bien. Entonces vuelvo a preguntar, ¿cuánto está orando por su propia iglesia, por sus ministros, por sus hijos, por su esposa, por los enfermos? Esa es la intercesión a la que somos llamados, a estar unidos. En esa clase de unidad, primeramente, Y que en consecuencia puedan darse todas las otro, todos los otros tipos de unidad, pero principalmente esta. Unidos en la intercesión. Unidos uno con otro. En orar unos por otros. Hermanos, déjenme decirle que el trabajo de la predicación es un trabajo menor para un ministro, para un pastor. El trabajo de pararme acá es un trabajo menor, es un trabajo de una hora. Y el trabajo más fuerte que tienen los pastores es orar por sus hermanos, por su iglesia, por cada uno de los hijos, por cada uno de los adultos, por cada uno de los ancianos. ¿Y saben qué? No es solamente el trabajo del pastor, ese es el trabajo de toda la iglesia, porque es recíproco, porque somos un cuerpo y porque lo necesitamos. Así que hermanos, quise hablar de esto porque fui cautivado en la semana mientras leía el Evangelio de Juan. Llegando a la oración nuevamente pude derrumbarme allí y decir: Señor, danos esa capacidad de intercesión. Haznos así, Señor, por favor, que podamos interceder unos por otros. Podemos estar en peligro, hermanos, en serio, podemos estar en peligro en la semana. Nuestros jóvenes pueden estar en peligro, nuestros hijos pequeños pueden estar en peligro, los adolescentes pueden estar en peligro, los adultos pueden estar en peligro de muchas formas. Peligro de accidente, peligro de pecado, peligro de salud, muchos tipos de peligros pueden darse. Pero si estamos intercediendo unos por otros, vamos a triunfar. La razón por la que el Señor Jesús está orando por ellos es para que ellos triunfen, para que sus apóstoles triunfen. Y Jesús oró puntualmente por Pedro diciendo: Satanás me ha pedido y te va a zarandear, pero yo ya he orado por ti. De hecho, Pedro fracasó en negar a Jesús, pero fue restaurado porque Dios oró por él. Jesús oró por él. Paz del Señor, hermanos.